del monte las noches oscuras, y todos los pastores a la madrugada forman corro y encienden candela, pa' ahuyentar la fiera que hace sandeta y a su alrededor. Temeroso se agrupa el rebaño que ya viene huyendo del lobo feroz. Una noche una noche que aquellos pastores quedaron dormidos dejando apagar la candela que había encendido, angustioso y triste fue su despertar, porque degollado por los lobos hambrientos y fieros, oculto entre peñas estaba ganado. Ay, si supiera, que pasa, los pobres pastores para ganarse el pan, no faltará quien reconociera que no puede pagarse esos hombres con nada, no faltará quien reconociera que no puede pagarse esos hombres con nada, y por eso Dios aseguro que no hay en el mundo quien pague la pena que el pobre pastor. Aseguro que no hay en el mundo quien pase más pena que el pobre pastor.